Vecinas y vecinos de Arganzuela y otros barrios que podéis estar ahí escuchándonos. Acaba de llegar a las ondas hercianas su soberana Asamblea Popular de Arganzuela, un espacio para compartir, reflexionar y disfrutar. A este lado del micrófono, dos personas, vecinas también del barrio. Posiblemente nos habremos cruzado en el supermercado, nos hayamos sentado al lado en el metro o estamos disfrutando de una cerveza en la misma terraza. Pero esta radio es de todas. Hoy estamos nosotras dos, mañana puedes colaborar tú. Para eso solo tienes que enviar un correo electrónico a radioagz@gmail.com. Os lo repito, radioagz@gmail.com. O mejor, pásate por la asamblea y así nos conocemos. En el programa de hoy nos acercaremos al apasionante mundo asambleario, acompañadas de una música que no nos dejará indiferentes. También haremos una retrospectiva de las actividades que se han llevado a cabo en este barrio, nuestro querido barrio. Como nuestra primera misión, necesitamos vuestra ayuda para decidir el nombre del programa. Esperamos vuestras sugerencias en nuestro email. Mientras lo pensáis, os dejamos una canción muy apropiada, llamada Revolution Now, de Josh Woolward, de un álbum llamado The Simple Life, La Vida Sencilla. Por supuesto, es música libre. Imaginamos que algunas de vosotras os preguntaréis ¿qué diablos es eso de la Asamblea Popular de Arganzuela? Pues os lo vamos a contar. La Asamblea Popular de Arganzuela surge como la extensión del movimiento social originado el 15 de mayo al barrio de Arganzuela de Madrid. Este sábado 28 de mayo de 2011 se celebró la primera y desde entonces no hemos cerrado ni por vacaciones. Está formada por un grupo muy variado de personas de este barrio madrileño. Y a veces contamos con la grata presencia de gente de otros barrios y municipios. Los encuentros tienen lugar junto al obelisco del Parque Madrid Río, en el Paseo de Yeserías, a la altura del número 33. Desde ese día, las personas asistentes decidieron, de forma consensuada, seguir reuniéndose los sábados, alternando entre las 11 de la mañana y las 18 de la tarde, para facilitar la asistencia. Bajo los preceptos de horizontalidad, transparencia, pacifismo y civismo, el objetivo es crear un tejido social para la participación ciudadana dentro y fuera de Madrid. Se basa en el modelo asambleario, por el que se alcanzan propuestas de consenso a través del diálogo entre toda la ciudadanía, intentando sumar el máximo de opiniones y matices posibles en una única proposición. La Asamblea Popular de Arganzuela funciona al margen de los partidos políticos u otros grupos, organizaciones y siglas. Su objetivo es crear una red de participación ciudadana, tanto dentro como fuera del barrio. Como os podéis imaginar, dado que llevamos funcionando desde el 28 de mayo, hemos hecho un montón largo de actividades, con la colaboración de los vecinos y vecinas del barrio. Así que os vamos a resumir brevemente las principales acciones que hemos llevado a cabo. Pues entre todas las actividades que hemos hecho, una de ellas es Pontones. Y aquí nuestro compañero sé que ha estado allí y le voy a pedir que nos comente un poquillo cómo fue esa... ¿Qué fue, una concentración, una manifestación? Explícanos un poco cómo fue la acción, por favor. Pues bueno, fue la primera de las acciones que hicimos y fue las dos cosas. Porque fue una parte de manifestación, bueno, de una performance camino del centro de especialidades y centro de salud de Pontones. Y luego allí se hizo una concentración y se leyó un manifiesto. Interesante. ¿Y qué venía a decir este manifiesto? ¿Qué se reivindicaba? Pues bueno, yo creo que se reivindicaba principalmente el problema de la privatización que se nos quiere imponer a medio plazo en la Comunidad de Madrid y también la imposición que se quiere hacer del copago, es decir, que los propios pacientes paguen parte de las consultas, lo cual significa añadir una carga importante económica al enfermo y perjudicar al enfermo. O sea que no tengo para arreglarme la boca. Tengo el dedo gordo del pie hecho una mierda porque se me encarna una uña y claro, eso no lo cubre la Seguridad Social. Y ahora, aparte del tanto por ciento que tienes que pagar en la farmacia, quieren que paguemos el escáner, las radiografías, la quimioterapia, el especialista, la rehabilitación. No, si al final vamos a tener que pagar la cama aparte. Eso es lo que más, porque según están las cosas en nuestro entorno, te puedes salir por un ojo de la cara. ¿Y tú crees que el ojo te lo saquen gratis? Eso no lo especifica en el preproyecto del copago. Y he escuchado por ahí que hubo momentos emotivos durante esta manifestación. Pues sí, porque justo tras la lectura y también durante la lectura del propio manifiesto, hubo algunos profesionales de la sanidad que se unieron a nosotros y nos apoyaron y nos dieron las gracias. Pues sí, bastante emotivo, ¿no? Y por último, ¿dónde podemos encontrar más información, no solo de casos concretos como este, sino también de la asamblea? Pues bueno, de este tema concreto, el sitio quizá idóneo sería el de CAS Madrid, que es www.casmadrid.org, que es la plataforma que está llevando el problema de la privatización y que además seguramente allí podréis informaros de la recogida de firmas que están haciendo, que creo que llevan ya 500.000 de firmas recogidas. Y luego de otros temas relacionados con otras acciones de la Asamblea, pues en nuestro blog, que es arganzuela.tomalosbarrios.net. Vale, muchas gracias. Seguimos con la siguiente acción de Arganzuela. Es profesor de la UNED y participante de la Asamblea Popular de Chamberí y nos va a hablar sobre la pérdida de la legitimidad de las instituciones. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, agradecer a la Asamblea de Arganzuela la iniciativa de este debate. Creo que ha sido una enorme iniciativa que ayuda a demostrar que otra política es posible, que hay otra forma de hacer esa política y que es posible demostrar ante los pueblos del Estado español que es posible también otro mundo en esta Europa también que nos están destruyendo. Bien, me toca a mí hablar sobre la crisis de legitimidad de lo que yo creo que podemos definir más que como democracia representativa, como democracia liberal en el mundo del capitalismo. Esto, después del debate de ayer, creo que es más patente todavía, porque ayer se habló de economía. Economía, etimológicamente, pues son los asuntos de la casa, ¿no? Los problemas de la sociedad, de la ciudadanía en general, ¿no? Y claro, lo que ha querido el capitalismo liberal ha sido separar economía y política. La política se preocupa precisamente de los asuntos de la ciudadanía y lo que se conoce como economía es central. Y ayer vimos cómo la política económica que se está desarrollando es una política claramente contraria a los intereses de la mayoría de la población, no solo del Estado español, sino de Europa y del mundo. A ver, un momento, compañera. ¿Esto que está sonando qué es? Esto es del debate alternativo del pueblo del Estado de la Nación. Ah, ¿y eso cuándo fue? Pues si es alternativo, pues fue a la par del que se hizo en el Congreso de los Diputados. ¿No recuerdas el famoso debate del Estado de la Nación en las Cortes, donde se ponen a discutir, lo echan por la tele, es bastante difícil de seguir y no llega nada concreto? O sea, que por fin los ciudadanos pudieron participar en el debate. Sí, participaron ciudadanos, organizaciones, de todo. y hubo bastante gente. Además, fue una iniciativa que tomó la Asamblea Popular de Arganzuela. Fue una acción bastante importante para el barrio porque, aunque se hizo en Sol, es una cosa que no era local, no era en el barrio, era en Sol. Era importante para todas aquellas personas que viven en España, ¿no? Y además creo que se hizo un despliegue de medios amplio, ¿no? O sea, que mucha gente lo seguía... Por el streaming, sí, a través de internet. Sé que tuvo bastantes visitas, pero muchísimas. No sé si estamos hablando... Lo que pasa es que no te puedo dar datos concretos, pero 30.000 un día habían pasado por la página del debate, lo que es un gran éxito. ¿Y los contenidos? Los contenidos, si no recuerdo mal, fueron economía el primer día junto con, creo que, no sé si era ciudadanía, y el siguiente día política y derechos sociales, o así. Vamos, iba a bloque economía con uno de ellos y política pues con derechos sociales o con ciudadanía. Y creo que también hablaron plataformas como la del canal Isabel II, y creo que también hubo el tema de feminismos. Sí, hablaron, ya te digo, desde grupos de trabajo que estaban ya en Sol en su momento trabajando o reflexionando. También hubo otro tipo de organizaciones que se sumaron, y aparte hubo el espacio para que ciudadanos individuales, aunque las otras personas también lo hacían a nivel un poco individual, también para que cualquier ciudadano que allí estuviera pudiera decir lo que quisiese. La verdad es que fue muy agradable porque, quieras o no, eran todo manos levantadas, y no sino porque ahí no había opción para disensos, y estábamos en un espacio de debate, de reflexión, un poco de calor, ¿no? Pero fue bastante interesante. ¿Y tuvo mucha trascendencia al ser nacional? Pues que la tuvo de forma nacional y la tuvo de forma internacional, porque se presentaron también periodistas, si no recuerdo mal, de Noruega, de México, de Irán y hasta de Corea. Y, wow. Sí. Y de hecho, también invitar a la gente que si no sabía del debate o si está interesada en lo que se dijo en ese debate, se recogió todo en un blog que es como el de Arganzuela, pero este es debatedelpueblo.tomanlosbarrios.net. Y ahí están los resúmenes de cada bloque. Vale, pues lo repetimos, debate... debatedelpueblo.tomaslosbarrios.net. Y si me lo permites... Venga. Una canción de César, que tiene este material colgado en cesaraudioblog.blogspot.com. César, solo la C, César. Y es una canción que se llama 15, que es uno de los 20 poemas de amor de Pablo Neruda. Y tal como comenta él en su blog, ¿no? Pone que son estos poemas que precedían una canción desesperada. Es precisamente el poema que se parafrasea en la intro de esta canción. También apuntar que Álvaro a la guitarra y Rosa con su voz de Sairem aparecen por cortesía de ellos mismos. Me gustas democracia porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz ni te toca. Parece que la justicia se te hubiera volado y parece que el dinero te cerrara la boca. Me gustas democracia y estás como distante y escucho tu lamento, mariposa en arroyo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. No dejes que me calle con el silencio tuyo. Que no nos representan, que velan por sus cuentas, están bajo tutela del poder de las empresas, y mal nos enteran de qué va nuestro tema. Llevaremos nuestro canto más allá de las fronteras. La voz del pueblo llora, ha llegado nuestra hora. Ven a la revolución, busca una resolución. Thank you. estar sometida al mercado. Contratos por billetes, no pienses trabajar. Y nadie da cuentas de lo embolsado. Otra mentira más, la debes parar. Me gusta libertad de cuerpo presente. Tan perdida mía que mi voz te alcanza. En la puerta del sol, en tu barrio, en el frente. Entiende tus derechos y toma la plaza. Llevaremos nuestro canto más allá de las fronteras. La voz del pueblo llora, ha llegado nuestra hora. Ven a la revolución, busca una resolución. Llevaremos nuestro canto más allá de las fronteras. La voz del pueblo llora, ha llegado nuestra hora. Ven a la revolución, busca una resolución. Bueno, la siguiente acción en la que participa Arganzuela yo creo que la conoce todo el mundo, que fueron las manifestaciones con el 19J, que fueron en toda España, y en el caso de Madrid pues confluyó con un montón de barrios en una manifestación conjunta. Pero sí que hay otra acción que se realizó desde el barrio que yo no sé si tú te acuerdas. Arganzuela contra la privatización de las actividades culturales en la red de bibliotecas municipales. Punto, punto para la compañera. Sí, pero ahora me lo explicas bien tú. Bueno, pues lo que está sucediendo es que las actividades complementarias que hay en las bibliotecas, como pueden ser talleres de poesía, cine, informática o inglés, a partir del curso que viene van a ser gestionadas no por entidades públicas, sino por entidades privadas, lo que va a significar un detrimento tanto para el usuario como para los propios profesionales cuyas condiciones laborales van a empeorar. Es pecado capital. De la gente normal, que es normal que todo vaya tan mal. En la emisora se escucha un viejo tema de cerrar. Y alguien lo canta en la ducha mientras grita libertad. Dice la gente normal, que es normal que todo vaya tan mal. Dice la gente normal, que es normal la normalidad. Gente de verdad, que no sea normal. Gente de verdad. Gente de verdad, que no sea normal. Gente de verdad. Yeah, yeah. Una pareja discute mientras bombardean Irán. Un asesino planea un nuevo crimen antes de matar. Un atentado en la tele, se discute quién será. Un abogado defiende una bomba nuclear. Dice la gente normal que es normal que todo vaya tan mal. Dice la gente normal que es normal la normalidad. Gente de verdad que no sea normal. Gente de verdad. Gente de verdad que no sea normal. Que no sea normal, gente de verdad. Gente de verdad. Que no sea normal, gente de verdad. Gente de verdad. Que no sea normal, gente de verdad. Sea normal, gente de verdad. Ya, ya. Esta era la canción Gente Normal del grupo alicantino Habitación Cero. A ver, compañera, ¿qué es lo siguiente que se hizo en Arganzuela? Pues lo siguiente que se hizo fue recibir a las marchas indignadas, concretamente a la marcha que venía del sudoeste de España, y lo hicimos en el Parque del Sur, en Usera, junto con, pues, con Usera. Usera era como era su territorio, ¿no? Pero ahí estábamos Lavapiés, Villaverde, Austrias, Carabanchel, no sé si me olvido de alguien. Pues lo que se hizo fue el 23J, si mal no recuerdo, fue un sábado. Y lo primero que hicimos fue, bueno, se montó un campamento, o sea, apareció lo de sol en el parque. Pues había varias carpas, había sitio de masajes, todo ahí muy bien habilitado. Y había una zona para la comida. De hecho, comida hubo muchísima. De hecho, Arganzuela llevó una ensalada campera para 100 personas. Sobró comida que se llevó después a Sol para las marchas que ya acampaban en el Prado. Y básicamente fue recibirlos. Fue también bastante emotivo porque primero se recibió en una parte del parque. Un poquito más adelante había batucada. Un poquito más adelante hasta no llegaron al campamento propiamente dicho. Hasta después de varios parones. Entonces fue bastante emotivo. Fue el ambiente festivo, comer todos juntos en el parque, música. Recuerdo también que hubo una pequeña acción de pintura, grafiti, algún concierto también. Y de ahí ya nos fuimos todos juntos a unirnos con todas las demás marchas que llegaban de todos los demás sitios de España en Sol. Estupendo, estupendo. Pues además el siguiente día hubo una manifestación desde Atocha Sol, con bastante gente acompañando a las marchas indignadas. Y luego hubo un foro social en que se pusieron en común por parte de todas las marchas las experiencias recogidas en su trayecto, ¿no? Además, en Arganzuela estamos haciendo más cosas. He estado proyectando cine y la primera semana se organizó un cine popular en que hay dos partes. Una primera parte se proyectan cortos de artistas de nuestro barrio, se les da difusión y se les permite darse a conocer, y después se proyectó un documental sobre la deuda, que además fue muy bonito porque promovió un coloquio activo entre la gente que estaba viendo la película sobre los temas de economía que tanto importan ahora, ¿no? Y ya para finalizar, recordar a todos los oyentes que nos manden un mail a radioagz@gmail.com a cualquier cosa, si quieren mandar alguna poesía, música o lo que quieran. Y aparte, recordar que también nos pueden mandar una propuesta para elegir el nombre del programa. Sí, sería muy interesante. Y si manejáis redes sociales, podéis también buscarnos en Facebook y en un hashtag en Twitter. Y el correo general de la Asamblea Popular, si tenéis alguna sugerencia no necesariamente relacionada con la radio, es asambleapopular.arganzuela@gmail.com. Y bueno, cualquier colaboración pues es bienvenida. Nos vemos en las calles, en las asambleas, y besito revolucionario. Y ya para terminar, solo comentar que nos podéis escuchar desde internet, pero que si has seleccionado el dial 107.9 significa que nos estás escuchando en Onda Verde, una radio comunitaria. una idea formidable para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan tomar la palabra. Una vez que lo pruebas ya no lo puedes olvidar, así que dedicamos la última canción del grupo Corrientes a las radios comunitarias y a los compis de Onda Verde. Cada noche con lo mismo, ya no puedo. El mismo.